y hay todo un equipo kermesero, una alta comitiva de kermeseros y kermeseras que se han ido para allá. Una de esas personas es Ale Verón, que está en comunicación telefónica con nosotras desde Córdoba. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, siestas. Vero, ¿cómo estás? Hola, Nina. Y bueno, hola a toda la audiencia en Bueno, esta fiesta que nos fue. esta siesta que nos fue en la que nos vas a contar qué están haciendo allá en Córdoba. Estás con Cintia Alcaraz, con Juan Pablo Gabaza, con Maxi Nicoletti, bueno, todos Así ahí. es, llegamos ayer a la. No, el viernes, el sábado a la noche, ya estoy perdido con los días. Nos tocaron todos días de lluvia, así que. Oh, mira. En eso venimos medio complicado, pero bien, acá nos recibieron bien. Hay alrededor de 150 personas, todas de Farco, de diferentes puntos del país y de radios comunitarias. Claro, son más o menos unas 80 emisoras populares las que están representadas en este centenar y medio de personas, ¿no? Más o menos 80. 100. 100. 100, fa, mira. 100 radios y están incorporaron en esta asamblea a cuatro nuevos medios y hay que le llaman ellos adherentes o como que son potenciales de Claro. adherirse a Farco, otras 16. Así que calculo que para el año que viene seremos 120 Claro, radios. claro. No para de crecer, Farco. Es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, eso significa. Exactamente. Bien. Sí, no Bueno. para de crecer y la verdad que es un animal político, diría. Vamos a sacarle el título al gobernador de La Pampa porque es impresionante lo que se están moviendo, sobre todo en esto, en pensar la estrategia política comunicacional para el año que se nos viene. Claro. Sabemos que es un año electoral y que, bueno, las problemáticas son más o menos en todas las provincias similares. Una forma de organización comunitaria, de radios comunitarias, lo cual la hace totalmente federal, ¿no? Sí, claro, es una propuesta federal también eso de seguir y de tener una agenda propia federal, que es a lo que apuntaron y creo que lo logran porque de hecho el Expreso Farco o el informativo Farco que compartimos y muchas veces lo producimos también desde ahí, desde Kermés, lleva ahí las otras voces que tanto buscamos. Claro, porque digamos, nosotros como radio nos alimentamos de Farco, pero a su vez Radio Kermés también alimenta, ¿no? A este animal político que es Farco. Y así lo hacen estas 100 emisoras de las cuales están integradas al grupo. Y contanos, bueno, la actividad sigue durante todo el día de hoy y de mañana martes van a estar, se organizan a través de charlas, de talleres, ¿cómo están organizados y bueno, y qué tipo de temas son los que van tratando? Bueno, al principio fue todo la parte más administrativa, ¿no? Que es la asamblea. Nosotros vinimos, Juan Pablo, Maxi y yo, de participantes, nada más, no tenemos voz ni voto. Podemos opinar, pero la delegada de Kermés es Cintia. Así que, bueno, fue toda la parte ahí de los balances, de los presupuestos. Toda esa parte, y después sí empezamos ya a trabajar en seis comisiones, no, en cinco comisiones de más o menos 20 personas, cada una, y a tocar tópicos. Por ejemplo, ahora en este momento hay una charla sobre el relevamiento de la perspectiva de género en los medios comunitarios, cómo se viene trabajando, cómo con grandes aportes de Cintia, que bueno, Y sí. por ahí te da un poco de orgullo porque hay temas en los que tratamos que por ahí es vanguardista, Kermés. No nos damos cuenta por ahí de la dimensión del medio en el que estamos, pero cuando empezás a tener experiencias y a charlar con otras personas de otros medios, te das cuenta, pecamos por ahí de vanidoso, pero que, bueno, este proceso ya lo pasamos. Claro. Así que está buenísimo este acompañamiento y nutrirse y nutrir a otro espacio está buenísimo. Bien. Acá hay, digamos, podemos decir que se está realizando una gran batalla en lo que se refiere a la forma de entender la comunicación, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Hoy, bueno, justo ayer creo que estuvo más tirante ahí la discusión por el término, por el uso del término masivo, porque por ahí se, bueno, es muy teórico, pero el usar la palabra masiva choca por ahí con lo que son los mass media o los grandes medios de comunicación. Y por ahí, si bien no debemos escaparle a la cantidad de audiencia, si querés, en número, por ahí son para nosotros más familiares las palabras como popular. Claro. O comunidad, si querés, o comunitario. No pensando lo comunitario como lo marginal o lo aislado, sino pensarlo desde el punto de vista político de construcción, de claro. base, de barrio, de militancia. Pero por ahí usar un término como masivo hizo ruido, porque masivo es medio positivista, ¿viste? Medio sí. Sí, sí. De grandes corporaciones. Tiene más que ver con el monopolio mediático, que justamente lo que se intenta a partir de la comunicación claro, comunitaria claro. Es lo inverso. Sí. Bien. Y bueno, en este hasta año... Hasta mercantilista, te digo. Claro, claro. Y en este año, digamos, vos mencionabas recién, estamos en un año de elecciones y demás, ¿hay estrategias para trabajar la comunicación? ¿Qué cosas, digamos, se debatieron en ese sentido? ¿Desde lo político, desde lo partidario? ¿A dónde apuntar? Bueno, ¿hay una agenda en común, está por ejemplo? Esto que se va a debatir ahora a la tarde, a ver cuál es el mandato que define la Asamblea, que es eso, la participación política en las elecciones que vienen. Si van a ser, si va a ser una editorial, una editorial como la que ya viene trabajando Farco, o va a ser más fuerte y va a ser directamente Farco apoya a este candidato, a esta candidata. Eso se va a debatir ahora y me parece que va a estar picante. Claro. No se hizo antes. Y por ahí están, me imagino yo, ¿no? Lo analizo, deben creer, lo tendríamos que haber hecho antes del 2015. Así que vamos a ver qué sale de eso. Hay un montón de opiniones, todas diversas y todas respetables. Y bueno, supongo que eso saldrá de esta tarde y ya van a mandar un mandato. Bien. A ver si Farco... qué postura va a tomar de cara a las elecciones presidenciales. En el equipo conformado por Kermés hay productor, operador, hay una conductora, está, digamos, la pata editorial también de la radio. Digamos que se armaron un equipito como para que varios laburos que se hacen desde Radio Kermés estén representados en ese grupo. ¿En la asamblea se dividen, digamos, en los talleres y eso por función o por tema? ¿Cómo es? Por ejemplo, ¿hay grupos de operadores, de productores? ¿Cómo? ¿O eso no tiene nada que ver? No, está re bueno cómo lo armaron porque las seis comisiones debaten el mismo tema, las cinco, perdón, comisiones debaten el mismo tema, pero en punto... separados, nos reparten en el edificio. Ajá. Y nos reparten entre... No discriminan, digamos, si a qué te dedicas dentro del medio. Sino, bueno, perteneces a este medio, la única consigna es que en tu grupo no haya alguien más de tu mismo medio. Ahí está. Después, bien. Los cinco grupos estamos discutiendo lo mismo. Obviamente, claro. Cuando hagamos ahora... la puesta en común van a surgir cosas, cosas distintas. Claro, seguro. O iguales también. Claro, también. Puede ser que en algunos puntos coincidan todos. Bueno, y vos decías, estaban hablando sobre la cuestión de género, se habla, no sé, sobre el tema de cuál es la música, por ejemplo, a difundir desde las radios comunitarias, cuáles son los formatos informativos sobre los cuales hay que trabajar, todo ese tipo de temas, ¿no? Me imagino. Claro, sí, no están yendo puntual porque ya tuvieron, que participó nuestra compañera Nina, una sobre de música. Lo que era musicalización. Claro. Acá ahora estamos más en el contenido y más en la economía en política, la economía. Cómo lo manejamos. Y también, sí. Otro que es fundamental, cómo elaborar el plan de lucha acá en adelante por los recortes presupuestarios. Claro. Porque sabemos que para los medios comunitarios va una parte y esa parte se está está desfinanciada, digamos. Entonces ya Nación tiene deuda con Farco, eso hace que Farco, te cagan la producción, digamos, claro, de futuros programas. Bien, y entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, que son participantes, son adherentes a Farco, nosotros tenemos a Cintia, que es quien va a emitir un voto, digamos, ¿no? Cada medio tiene un voto, es una forma parecida al sistema cooperativo, ¿no? Cada persona un voto, ¿así es? Así es, sí. Bien. Y cada medio un voto. Cada medio un voto, ahí está. Bueno, y cada medio llevó a una delegación de distinta cantidad de personas para manifestar sus opiniones en todos estos temas. Claro, esto es así. Trabajamos en los talleres y... No, te cuento una porque fue genial. Anoche hubo una peña con banda. Ajá. Y dos bandas tocaron, había comida, había barra. Nos conocerás bien. Sí, sí, sí. Tomamos dos cervezas. Sí. Y nos quedamos toda la noche hablando de la radio. Mirá. No bailamos, no cantamos, no aplaudimos. Encontramos a un amigo de Julio Santarelli, Richard Sandoval, ajá, que ha estado en radios comunitarias. Ahora está trabajando en una en Salta, pero en una radio wichí. Pero ha estado en Ecuador, en Guatemala. Es un militante de la comunicación comunitaria. Y nos quedamos toda la peña discutiendo sobre cómo llevar a cabo la comunicación. Qué solos ahí, apartaditos. No, somos nerds, no hay con qué darle. Y me imagino que la discusión habrá sido en voz baja y muy tranquila. No. No. Claramente no. A los gritos pelados, como corresponde a una discusión kermesera. Qué cosa tremenda. Sí, claro, típica discusión kermesera. Llevamos la discusión kermesera a otra provincia. Qué bárbaro. Bueno, sí, yo me imagino que van a causar impacto, chiques. Yo me imagino el impacto kermesero dentro de Farco. Y por supuesto que acá también nos sentimos muy orgullosas de que toda esta comitiva esté allí representando a Radio Kermés. Vamos a seguir atentamente todas las informaciones que van publicando y demás desde allá. Y después, tendremos que hacer una reunión nerd acá, a la vuelta de ustedes, para que nos transmitan todo el aprendizaje y todo lo que nos queda por hacer en el transcurso de este año, ¿no? Vienen épocas complejas, así que hay que estar organizados y organizadas, y está muy, pero muy bueno que existan estos espacios de encuentro. ¿Cuándo se vuelven? Mañana se vota, o sea, tiene que votar Cintia, y calculo que al mediodía ya estamos saliendo. Bien. Por eso. Y por cómo van las cosas, Cintia, ¿está pensando más o menos lo mismo que vos, que Juan Pablo y que Maxi? Porque hay que sacarle el voto a Cintia y hay que argumentar, ¿eh? Si ahí piensan distinto, no sé cómo van a hacer. Ayer se reía porque yo le decía la hegemona. No, pero sí, lo discutimos también bastante, obviamente. Sí, sí. Pero viste que nosotros también, sí. Radio Kermés más o menos ideológicamente. Sí, sí, sí. No está sí, tan sí. Dispersa, tenemos. No, para nada. Muchas veces cuando ayer, discutimos. Se resolvía todo a que cuando a alguien le falta el plato de comida, estamos todos ahí haciendo el aguante. Claro. Así que esa mirada es la que nos mantiene a todos juntos, digamos. Perfecto. Bueno, te mando un abrazo grande, Ale. Saludos al resto del equipo. Dale, un abrazo grande que siga la fiesta. Dale, ok. Chau, nos vemos. Besito. Ale Verón, que es productor.